vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Bien, bien, bienvenidos a... Uy, cómo está la voz, ¿no? O sea, me estoy escuchando baqueteado. ¡Bienvenido! Ahí están. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Hora Doble, edición de martes. Yo con cierta... Ah, mirá, qué lindo. Justo arrancamos con Mujica y al lado Steven Tyler. Que Steven Tyler ya tiene la cara de mi vieja, más o menos. Tiene también los mismos reflejos, probablemente. Sí, los mismos rayitos. Probablemente, sí. Incluso está en los 80 anclado, ¿no? Clavó en el año 88. Ponele, hizo 88, paca. Ponele y se quedó ahí. No así su piel. No así su piel. Sí, que está en 88, en 88 años. Sí, sí, pero... Sí, 88 pirulos. Sí, así es, así es. Bueno, está Aerosmith en Uruguay. Le quiero avisar a toda la gente de Uruguay. Le mando un beso, aprovechen. Un beso. Aquí. Un beso a toda la gente que nos escucha. La República Oriental del Uruguay. Vos. Bueno. Gabo, ¿cómo le va a usted hoy? Muy bien. Muy bien. Hoy les pido, por favor, hablen mucho ustedes. No me dejen a mí. Está bien. Tuve un día largo. Largo, sus martes son terribles, ¿no? Sí, no, y hoy le erré, metí un par de reuniones en horarios que no iban. 9 de la mañana, por ejemplo. No, pero 4 de la tarde una, 6 de la tarde otra, después tuve un show de gringo. Entonces, ahí le erré, si no había una de esas reuniones, podía darme una horita de siesta, me podía acomodar un poco mejor el día. Hombre del interior, recordemos, la siesta es sagrada. Bueno, siesta y... ¿Sabes qué? Trabajo mucho para dormir siesta. Me organicé, me sacrifiqué muchos años para llegar a dormir siesta, que es lo mejor que me pasa. Yo me clavé una siesta tarde hoy, ¿eh? Yo también. ¿Sí? ¿Y entonces, muchachos? Pero no, pero almorcé con el señor Simonetti ahí en la calle, porque no tenemos dinero. Y en el cordón de la vereda. En la plaza. Menos, en la plaza. En la plaza. Estaba lindo el día y fuimos a Plaza Serrano. Qué lindo. Sí, somos un amor. Qué lindo momento. Y nada, después de eso yo terminé ahí como muy... Como estaba como para tirarme la siestaca, pero me tuve que ir al hospital a hacerme rayos X. ¿Qué te pasó? Nada, me estoy haciendo 80 estudios por el mal de Buenaventura y ya... Sí, ya... el que fuera conocido como mal de Buenaventura. Sí, exactamente. Ya me quedan 3 estudios o así, pero hoy fui al Argerich, volví y dije, bien, tengo una hora para... Y después me tuve que ir volando a Gringo Standard, porque fue una función muy amable. ¿Usted cómo la pasó? Yo la pasé muy bien. También fue un día largo. Hoy vino de reemplazo, ¿bien? ¿Eh? Hoy vine de reemplazo. Sí, hace un trueque con Manuela Saiz. Sí, perfecto. Sí, estamos haciendo favores, pero está bien. No, tuve un día largo, pero no me puedo quejar, estuvo muy lindo. Pero sí, me levanté muy temprano y no pude dormir siesta. Pero bien, bien. Un día al sol, comiendo, degustando unos vinos, porque nos invitaron a Batonca a un lugar a degustar vinos. Así que ahí pasamos todo el día. Qué lindo día fue hoy, ¿eh? Sí, muy lindo. Qué lindo que finalmente llegó la primavera. Yo creo que si se vienen días de vuelta bajo cero, yo me largo a llorar en el living de casa como un niño y no puedo, sin consuelo, así. No. Yo me muero en vivo, así, tipo, muero. No sé cómo reaccionar, no sabría cómo reaccionar ante la inminencia de un invierno en primavera, me vuelvo loco ya, no puedo más, ¿eh? No. Bueno, me alegro que todos anden muy bien. Estoy escuchando rarísimo, en los auriculares la voz, y está como un little baquete todavía. No seas así, sí. Y aparte está re flaco. Estás divino, la verdad. Estoy tostado, sí. Es mi color, esto es mi máximo tostado que puedo tener. Bueno. Naranjita. ¿Querés que compitamos? No, es piel de caquita, yo me pongo al sol y me agarran erupciones, me manchas, me pongo mal, soy un desastre, ¿no? Bien. Sí, soy ese tipo de piel. Bueno, hermoso día donde la Fundación Favaloro tuvo el protagonismo de todos lados, porque no solo recibió a la presidenta, sino también a la nata. Todo en uno, los dos ahí combinados, así en la Fundación Favaloro. Así todos los chistes posibles sobre todos ese tema. Todos los hicieron, todos. Yo hice uno entre miles, pero no. En un momento, cuando se enteraron lo de la nata, fue como el máximo Bueno, un chiste tras otro. ¿Sabes que cuando vos subís el volumen de tus auriculares, se suben todos. Pero para ver cuál es el tuyo, subís sí, los demás. Están subiendo todos. Después tenés que bajarlo de vuelta sí. porque si no me escucho. Ahí está. Ay, te agradezco muchísimo. Ese es el de Félix, perfecto. Gracias. Este, no sabemos quién es. Este es el de Gabú, mira. Este es el de Gabú. ¿Escuchas bien, Gabú? Bien, muy bien. Y ahí la dejamos sorda, pero sí, mirá, casi. Ahí está, perfecto. No, es que hay alguien que le gusta cruzar los cables porque es mucho más divertido, ¿viste? Si cruzas los cables así. Este es, ahí está. Ese es el de Gabú. Perfecto. Bueno, Quiroga, ¿usted está bien? ¿Está armando? Hoy tenemos todo, un programa ordenado, con todo, con lo que corresponde, con las nuevas secciones, con dilema, con todo, con premios. Cerramos ya el canje de la cervecería, se vienen bien. Ya promociones de cerveza directamente para todo el mes. Yo quiero ver un dilema real hoy, ¿eh? Hoy hay un dilema. Me tocó uno a mí la semana pasada que no era tal. No, bueno, yo opinaba lo contrario. Uh-huh. Opinaba no me acuerdo el dilema de la semana pasada. Era el de Mirta Legrand, que no sí, coincidía. Estaba con conmigo, el señor Simonetti. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Cada tanto van a escuchar un tosidito mío, como, así que es como que estoy acomodando. ¿Cómo es? Ahí está, la risa de Félix, muy linda. La gente pide mucho la risa de Félix, permanentemente llegan linda. Mensajes en redes sociales. Por favor, manda un solo de risa de Félix, Darío, por favor. Se viene el rinto. Se viene el rinto. Uy, a ver tipo rinto, a ver. No. Te estoy matando, lo estoy matando. La gente pide el ringtone. A gritos. Muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Y lo más gracioso que no lo hizo él. Mirá qué bien, ¿eh? Bueno, vamos con la apertura, si le parece, Góngora. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso. Con la conducción de Federico Simonetti y el señor Félix Buenaventura. Como todos los martes, la tecnología y las bicicletas se unen de la mano de Sasa Gabou. Y en ausencia de Manuela Saiz, Vero Milione nos la va a hablar de cocina. Todo este cachivache está producido por Alejandro Quiroga y en la operación técnica, el señor Darío Góngora. Vamos hasta las 2 de la mañana por Radio Espléndida M990. Bien. Knack and Pop, cadena nacional y popular de rap y Morphy, nacional y popular, ¿por qué? Porque tiene precios congelados, por ejemplo, desde marzo, todos los menús con huevo a 10 pesos, tiene la hamburguesa a 9 pesos de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y además tiene todo el café del mundo que quieras en cualquiera de sus filiales a 5 pesos, ni más ni menos. Knack and Pop nos regala 3 vouchers, o le regala, mejor dicho, a los oyentes que quieran pasar a retirarlo simplemente por Freire 932, se lo piden directamente a la gente de seguridad, le dicen, hola, ¿qué tal? Quiero un voucher de Knack and Pop. Y con ese voucher se pueden ir a cualquier local de Knack and Pop y pedir cualquier cosa del menú para comer y cualquier cosa del menú que hay para beber, simplemente con presentarlo, ¿eh? Así que lo pasan a buscar, los primeros 3 se llevan un voucher por Freire 932, esto es el barrio de Colegiales. Y hay 1 kilo de helado de Cadore, heladería Cadore, Corrientes 1695, hay una gran heladería ahí frente al Paseo de la Plaza, Corrientes entre Montevideo y Rodríguez Peña, ¿eh? Uno de los mejores helados de la República Argentina, que todos los programas de la hora doble, exactamente todos los programas nos regaló 1 kilo de helado y hoy también para los que participen, para que salga sorteado de los que participen de la siguiente consigna, que hoy es hospital con helado. Muy bien, hospital con helado, por ejemplo, a ver, por ejemplo, son... es re fácil esa, es de los que los no te gustan a vos, pero bueno, no lo sé. Gazambayón. Gazambayón. No, pero está muy bien la vuelta que le diste. Sí, muy bien. Es Guatatwist. Bueno. Funciona en muchos niveles. Sí, Guatatwist. Bien. Gabo, usted no, esta no es su tema. No. No, mira así, no. Usted. Estoy pensando, Sí, no es un problema, ¿no? No tengo nada todavía. Bueno, ya me parece. No, yo estaba pensando uno con jeringa. Sí, yo también, lo primero que pensé. Ah, jeringa, mira, después perfecto, pasé a... Yo estoy pensando con enfermera, a ver. enfermera. No. No, bueno, el que funciona termina en nada, le pones naná y ya naná. Te queda así, esa es una son problema. Damasco. Bien, son Damasco. Mira, también con da, también te decís. Eso es bien. Che, bueno, tírate alguno en vez de andar tirando. Medicoco. Medicoco, Tomás, también. Los de fórmula son. Sí, que se está volviendo este juego. Sí, bueno, pero porque siempre hay que buscar otros nuevos gustos, ¿viste? Dulce de leche, alguna cosa así. Algunos. No, ¿qué? ¿Pasas al Jerez? ¿Pasas al Jerez? Sí. ¿Qué? Hay un gusto de helado que es al ¿pasas al Jerez? No tengo la menor idea, ¿no? ¿Jerez? ¿Jeringués? ¿Qué? ¿Pasas al Jerez? Igual. Polémico, un gusto de lo más polémico, pero. Ahora dan, con este juego dan ganas de comer un heladito, ¿no? Sí, sí. Con el calorcito. Con el calor, sí. Ya, podría mandar, incluso está abierta la heladería Cadore. Me olvidaba que Fede solo sabe chocolate, dulce de leche y vainilla. No, es pasas al Jerez. Contame cuántas veces te pediste pasas al Jerez. Contame. Es lo mismo que quinotos al whisky, pero es otra fruta seca con otro licor. Marrón jeringlase, toma, para mira, vos. Mira, para vos, toma, servite. Bueno, usted, Góngora Sáenz es muy de torroncino. Sí. No lo probó nunca en su vida, no le gusta, se gusta el helado, no sabe ni lo que es, pero él pero manda, sale. Termina en to y le pone torroncino. Incluso a veces hace el diminutivo. Por ejemplo, Hospitalito Roncino. Muy bien, perfecto. Bueno, todos los que quieran participar para llevarse un kilo de helado de Cadore lo pueden hacer en el Twitter, que es arroba la hora doble, en el facebook.com, que es hora doble, y en el 4010-7157, 4010-7158 son los teléfonos. Hacemos una tanda y ya arrancamos con todo con la hora doble. ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea. Me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas, Para, ¿probaste con una manija? ¿Una qué? Una manija. ¿Una mal pizza? No, una manija. Son para abrir las puertas, para que no des más empujones. Manijas, en sus varios motivos. Manija. ¡Wow! Es como una traba que se dobla. O picaporte. ¡Wow! Es como una traba redonda que se dobla. Deja de vivir en carpa. Escucha este testimonio. Desde que empecé a usar manijas que no paro, es como que quedás ay, no sé qué palabra va. Quedás re... Manija. Manijas, el pito de las puertas. Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Esplende, AM 990. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, dos, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. música de pastillero. Bueno, esto es Quiroga. Yo no voy a... No, es Quiroga que está en la pomada, ¿eh? Quiroga que está en la pomada, que se quiere el Esperanto. Sí, ¿no? Sí. Qué lindo. Qué lindo Esperanto, ¿eh? Qué lindo. Mi hermana iba en la época en la que Ricardo Ford le decía al DJ que baje la música y se ponía a cantar Frank Sinatra. ¿Y esto qué suena? ¿Qué es lo que suena Góngora? ¿Qué? Sí, ahí está, ahí está. Ya perdimos el por norte. Por favor, principal. No nos faltes el respeto. Por no, favor, para no. Qué, cuando para estamos qué. Hablando, no. No sé ni qué es lo que suena. Creo que estamos hundidos. Delante de nuestro... Esperanto, ¿qué es? Bueno, no, yo una vez pasé por Esperanto. Delante del nene no, por favor, delante mucho, del nene no. Me gustó mucho una vez pasar por la puerta, pasé caminando por la puerta de Esperanto, es el de Juanme Justo, ¿no? Exactamente. Ahí. Pasé caminando sí, por ahí la vuelta. Y estaban pasando entrar. La Isla del Sol. No. Qué lúcer, sí. Qué lúcer ir a Esperanto, escuchar la isla escuchar la Isla del Sol. Pagás fortuna por el lugar, te haces el cheto y todo, bro, y entras la Isla del Sol. Eso es una falta de respeto. Una locura. Qué bueno. Bueno, poneme una cortina de las nuestras, porque por favor, terminemos. Sí. Igual esto que sonaba, ¿qué era eso que sonaba? Quilombo, parecía Michael Jackson. No, lo... Rick James, claro, bueno, Rick James, sí, sí. Rick James es el que hizo la base de Ken Touch. El de Ken Touch de eso. El que sí. Hizo la base, que era, no me acuerdo del tema, ¿eh? Super Freak. Super Freak, ahí está. Sí. Super Freak. Dilema. Super Freak, Super Freak. Dilema de no la terminé. Vida. Super Freak. Dale, te aguanto. Super Freak. Decime el dilema. No, no, dale, te aguanto. No, Super Freak, no me acuerdo cómo era. Bueno. Alguien se lo acuerda que me lo mande por Twitter. ¿Qué decía además de Super Freak? Ahí está. Ah. Kentucky. She's alright. Ahí está, ahí me acuerdo. Ahí está. The girl's a super freak. No, pero no me acuerdo cómo era. No, pero lo cantás muy bien, ¿eh? Muy bien. Y para tengo el disfrute de todos. Estudié en Europa. Bien, dilemas del orador. Yes. Bien. Hoy, un dilema claro, contundente y muy debatible. Muy debatible, ¿eh? Sobre todo se pueden aportar datos, todo, por si está confuso, ¿eh? Pero a Gabou se quejó de que no le gustaba el dilema. Uh-huh. Así que el de hoy es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Que te operen el hombro o descubrir que tu suegro es narcotraficante? ¿Cómo es? ¿Qué preferís? ¿Que te operen el hombro o descubrir que tu suegro es narcotraficante? ¿Que me operen el hombro para qué? No, no importa, que te operen el hombro. Te hagan una operación, poner que se te salió el hombro, te hacen una operación, te lo vuelven a poner. Y duele una bocha eso, ¿sí? No lo sé. Si duele, mejor. Si duele, mejor que te operen el hombro. Yo prefiero que mi suegro sea narcotraficante. Porque vamos a tener un buen pasar, plata fácil. No voy preso. O no, ¿eh? Por ahí se pudre todo, por ahí. ¿Qué es que se pudra todo? Por ejemplo, te peleas con tu chica. Y tu suegro es narcotraficante. Pero no dijiste que es asesino, es narcotraficante. Narcotraficante. Bueno, sí, pero pensalo dos veces antes de pelearte, claro. Con tanta libertad. ¿Qué opinas? Porque te llega a agarrar la FIP ahí como diciendo, che, ¿y vos qué andas? No, viene un día solo el padre a hablarte. Te espera la salida de un espectáculo, por ejemplo, te va a esperar ahí a distintos, ¿no? Arranca la función de distintos, salís 10:30 diciendo, ay, me voy muy tranquilito para ir a Nush, y te dice, flaco, ¿cómo andás? Pero perdóname. Escúchame. Eso, no dijiste que era asesino, ni patotero, ni nada. Sino que es narcotraficante. Que de droga. No, va a venir sé. A buscarme y le voy a comprar droga. Eso va a pasar. Más que eso no puede pasar. No sé, vos hacés lo que quieras con tu libertad. Pero independientemente de eso, ¿no te lo pensás dos veces? No. Yo sí. Yo tranquilamente elijo. ¿Vos qué elegís? ¿Eh? Yo creo que elijo operarme el hombro. Operarme el hombro. Porque ¿cuáles son las desventajas de...? Te peleás con tu chica y el hombro tenés operado. Pero ¿por qué pensás? Pero mucho más tranquilo te peleas. Sí, te peleas mucho más tranquilo, ¿sabes? ¿No? ¿A qué te referís? Como digamos, ¿en qué situación te peleas con tu chica? Si la cuestión no funciona más, te está escuchando tu chica. Yo te aviso como que evalúes bien lo que vas a decir. Si llega a haber un desencuentro amoroso. Me gusta porque cambia la palabra pelear por desencuentro amoroso. Y el amor se fuma de la pareja. Y hay una separación. ¿Qué pasa si se esfuma tu amor y no el de ella? Y ella le dice, papá, me rompió el corazón, es un hijo de puta. No hace falta que sea narcotraficante, puede ser un padre que... Puede ser matón también, estamos de acuerdo. Pero narco, pensamos que cumplía las características. Tiene más fuerza. O un tipo calentón que quiere defender a su hija, sin vender droga. Sí, pero un narco es un tipo que ya tiene un operativo de seguridad montado, un dispositivo montado. Pero no puede salir de Nordelta, está en Nordelta y guardadito. Sí, él no, pero tiene sicarios que van en moto, y que te mandan mensajes muy claros, que dice, Gabou... Claro, bueno, veo que ustedes ya decidieron. No, yo someto a debate. ¿Usted qué prefiere? Llámenme romántico, pero prefiero lo del hombro. Preferir lo del hombro. Yo prefiero claramente que mi suegro sea narcotraficante. Claramente, pero me interesa hacer un debate abierto, un debate justo. ¿Usted qué prefiere, Quiroga? ¿Narco? Narco también prefiere. Obvio que Quiroga, que obvio. Pero obvio. Góngora, ¿cómo me vas a sorprender? Góngora se inclina por el hombro. Góngora se inclinó por el hombro, o sea que está empatado. Sí, somos tres. Está empatado tres. Podríamos llamar el grupo Los Románticos, que se inclina por una operación de hombro que dura un tiempo operatorio de un par de días y ya está. Y otro grupo que se inclina por todo un suegro narco, que puede ser un tipo muy divertido, me parece que... Sí, por favor. Quiero decir que si mi suegro fuera narcotraficante, no se me terminaría el amor. Ah, no se le termina el amor nunca. Mira, un tipo claramente romántico. Interesado. Un tipo que te pone música de pastillero, que te va a decir. Claro, es cierto. Así cualquiera. Es muy, muy claro. Mandaron por DM, le aviso a uno que mandó por DM uno de la consigna. No, va por ponerlo abierto. Pero acá Guido pregunta. Sí, que pregunte. ¿Lo del hombro queda bien? No lo sé. ¿Quieren salir al aire? ¿Quieren salir al aire para debatir este tema con nosotros? Estamos empatados 3-3. Llama a Will. Recibimos tres llamados para desempatar esta cuestión, ¿eh? Vamos a recibir menos. O dos. Con dos que se inclinan por la misma línea. ¿Qué? Con dos que te den la razón. Con dos que le den la razón a uno, al mejor de tres. Se desempata el mejor de tres. Está empatado 3-3. Primero y de última vemos. Está empatado 3-3. ¿Qué preferís? Claramente es someterte a una operación de hombro, ya hablamos de características rápidas, posoperatorio de un par de días, más, etcétera, etcétera, o que tu suegro sea narcotraficante con todo lo que eso implica, ¿no? Con la mala libertad esa de arriesgarte un poco Claro, bien, si lo descubrís y después quedás pegado vos, ¿qué onda? Por ejemplo. No podés pensar así. Mira. ¿Por qué? Porque vos lo estás descubriendo y después... Claro. Un día estás con tu suegro. No podés dormir, yo no duermo tranquilo. Un día estás con tu suegro en un asado. ¿Qué nivel de narcotraficantismo, eh? No, importante. Pablo Escobar. Exacto, sí. O Walter. No, Pablo Escobar, ahí la pienso para el otro lado. De Pablo Escobar. Me compro todo. Sí, pero andásete loquín. Un día estás en un asado, vamos a suponer, en Nordelta. No, tu suegro vive ahí en Nordelta. Ese es el sitio, sí. En un momento. Él tiene una configuración familiar bastante machista, donde las mujeres hacen la ensalada y los hombres el asado. Él mismo, el jogging de tela de avión, manipula las carnes frente a la parrilla. Así, y en un momento te ve y te dice, vení, escúchame, me tenés que hacer un favorcito. Te dice, necesito que me lleves esto. ¿Vos solés ir por el barrio de San Telmo? Llévale esto al Roncha, y te da una bolsa de papel madera. Porfa, no lo hablas, dice así. Llévale esto al Roncha. Qué miedo, ¿no? Qué miedo, ¿ya? No, y ahí le digo, zafá de acá. Zafá de acá, ¿qué haces? Si le pegas una piña, le tiras un carbón en las bolas. Ahí yo llevo esta bolsa. Vos llevas la bolsa. Sabés el club de comedia que vamos a poner, ¿no? Y todo. Y la bicicletería que vamos a poner. No solo Gabou es el mejor amigo de su suegro, sino que todos somos los mejores amigos de Gabou. Yo esta bolsa te la llevo, pero todo tiene un costo. Pero sabés que ando con ganas de poner un showcito. qué bárbaro, cómo es interesada la gente. ¿Hay opiniones respecto al suegro narco? Sí, fíjate que hay una opinión ahí recién llegada en Twitter. Yo tengo lo de Federico no puede con todo, Félix. Él está. Mirá, acá no tengo ninguna. Prefiero el hombro. Porque acá lo del no suelo... tengo ninguno. O sea, vos te llegan antes que a mí. Sí, está perfecto. Pero no te llegan antes que a mí, ¿qué crees que haga? Prefiero lo del hombro, dice Guido, porque lo del suegro narco me resulta un embole bárbaro. Ay, lo del hombro es re divertido. Bueno, qué sé yo. Claro, ¿cuánto tenés que...? ¿Qué sé yo? No, no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Recibimos todo tipo de llamados. Si quieren, los llamamos nosotros. Si quieren opinar, necesitamos desempatar esto. Ya tenemos un voto a favor de el hombro. ¿Dieron los teléfonos para que la gente llame? Sí, sí, pero viste cómo la gente es vaga. ¿Cómo es el teléfono? 4010-7157, 4010-7158. 4010-7157, 4010-7158. Y si quieren, lo llamamos nosotros. Si no quieren gastar, lo pueden hacer, nos pueden mandar un mensaje directo o en @loradoble. O en el Facebook, que es facebook.com/horadoble. ¿Qué preferís? Es el dilema, que tu suegro sea narcotraficante o someterte a una operación de hombro, ¿eh? Para pensarlo. Y ahora, en la hora doble, en la hora doble, te pegamos un tema. Porque sí. Porque sí. Qué rico. Vas a soñar con estas melodías. Úsalo en tu casamiento. Ya está, ya está. Se te pegó, pegó, pegó, pegó, pegó, pegó. Que te dure hasta mañana. Nos vemos. Tecnología y bicicletas de la mano de Gabou. Bueno, amigos, hoy tenemos una columna bastante especial. ¿Polémica? No. No hay polémica. Hay una polémica en el medio que vamos a explicar. En general, lo que tratamos de hacer con esta columna de tecnología y de bicicletas es ver cómo la tecnología impacta en nuestras vidas, cómo la cambia de verdad, no como no vamos a presentar un nuevo software o un nuevo teléfono así porque sí. Sí, a menos que nos pongan la guita, el software, el teléfono, y nos convertimos como, por ejemplo, en TN Ciencia. Exacto, pero tecnología. Tratamos de analizar acá, son fenómenos, son cuestiones que realmente modifican la forma en que algo nos sucede. Uh-huh. Desde que existe Internet hay algunas áreas, algunas industrias donde la tecnología impactó de una manera mucho más contundente que en otras. Por ejemplo, uh-huh, en la industria, en el banco, en todo, uh-huh, lo que tiene que ver con el home banking. La música, por ejemplo. La música fue clarísima, esa revolución. La música, la educación, ¿sí? Y hay, uh-huh, una que, sin embargo, se vio muy afectada, que fue el turismo. El turismo. El turismo cambia totalmente la forma en que se vincula la industria. Claro. Hoy cualquiera puede comprar pasajes, por ejemplo, o ver de alquilar un departamento. Sin una agencia de viajes ni nada. Sacando intermediarios todo el tiempo del, uh-huh, medio. Claro, claro. Yo me acuerdo con una, por ejemplo, yo me fui a España en el año 2000, no es que hace tanto. Y saqué el pasaje porque mi hermana viajaba mucho, porque vivía en Estados Unidos, entonces tenía un agente de viajes, fui con él. Y el tipo tenía un software súper completo que veía todos los pasajes del mundo, que era Internet en realidad. Era, y a través de un programa miraba pasajes, qué convenía, aerolíneas, es como una especie de portal de que pero era específico y el tipo laburaba solo con eso. Bien, entonces, digo, dentro de este mundo del turismo, un fenómeno que se generó, uh-huh, que se generó, a partir de la tecnología, que hubiera sido imposible pensarlo a través de las, digamos, de la tecnología tradicional o de, uh-huh, fuera de Internet, es un servicio, una página, un concepto, sí, que se llama Couchsurfing. Couchsurfing. Couchsurfing. ¿Qué, uh-huh, es el Couchsurfing? Couchsurfing básicamente es un concepto que apareció, en realidad, la primera vez que apareció la palabra fue en una canción de Brian Bunn en los 90. ¿Qué tiene que ver con este concepto de couch? Es, bueno, un sillón, y surfing, uh-huh, es como surfear. Como surfear. Esta idea de ir 2-3 días a la casa de un amigo, tirarse en un sillón, sillón, en una camita que le sobra, en el living, bla, bla, bla, bla. A los 2-3 días irte a la casa de otro, y pichuleando, qué sé yo, llegas por ahí a una semana, un mes, viviendo de una casa en otra. Uh-huh. Entonces, este concepto que empezó en los 90, bla, bla, bla, en el 2004 se formó una página web. Que, claro, se revolucionó, sí, a partir del Couchsurfing.org, uh-huh, Couchsurfing, que se escribe Couchsurfing. Uh-huh. Ahora la vamos a poner en el Facebook para que cualquiera pueda acceder. Que funciona básicamente como una red social donde cualquiera puede entrar, incluso no hace falta ni siquiera registrarse con el mismo, te da la opción de registrarte con el Facebook. Sí, eso usa mucho, por ejemplo, yo tengo una amiga que lo utiliza muchísimo, eso, que es bastante bueno, es como más o menos como una especie de red de amigos que, por ejemplo, uno pone a disposición. Dice, claro. No, es así, dice, yo ofrezco un dormitorio con una habitación, que sé yo, en Buenos Aires, mi nombre es, no sé, Cecilia, que en ese caso es mi amiga, soy luthier, bla, bla, bla, bla, bla. ¿No? Entonces hago esto, laburo esto, qué sé yo, qué sé cuánto, y mostrás, creo que fotos de tu casa, etcétera, etcétera, etcétera, y entonces vos lo ofreces, entonces entras como una especie de club, en el cual lo mismo te ofrecen otras habitaciones. Entonces, por ejemplo, vos agarras y viajás a Holanda, ahí entra, y entonces te conectás con el tipo de Holanda, que es como una especie de sello de seguridad lo que te da básicamente, ¿viste? Porque no es cuestión de que caer en cualquier lado o que te caiga cualquier muñeco que vos decís. También. Sí, que incluso entonces, lo que te da esta página de Couchsurfing son distintas opciones, estatus donde uno puede ponerse cuando se suscribe. O sea, la suscripción es gratuita. Y lo que permite esta página es que vos puedas poner que podés recibir gente, sí. Podés tener un lugar en tu casa para que la res para recibir, no podés, porque en este momento no podés, y que podés acompañar a la persona, por ejemplo, a conocer la ciudad o a organizar actividades. Ah, o sea, alguien que viene a Buenos Aires y vos querés llevarlo a tomar algo, llevarlo con tus amigos a salir o a una cena o lo que sea, podés ofrecerte a hacerle conocer la ciudad. Lo haces como de guía de turismo de la ciudad. Exactamente. Muy entonces bueno. Te da como distintos estatus. Y cuando uno viaja también puede contactarse con gente. Como está el perfil de la persona con todos los intereses. Claro. Digo, si a uno le interesa por ahí la comedia, la bicicleta, sí. El deporte, la comida, puede encontrarse con gente que tiene los mismos intereses que uno. Y que esa persona sea la encargada de hacerte conocer un lugar. Claro. Una ciudad, por ejemplo. Claro, y vas sumando puntitos, estrellitas. Qué lindo, yo quiero, me encanta eso. Y bueno, te puedes anotar con claridad, puedes agarrar y fijarte, ¿viste? Porque te van dando como. Es más algo parecido como esas páginas de mercadeo, tipo Mercado Libre, claro. Etcétera, etcétera, que van sumando confianza, ¿no? Vos también lo puedes hacer y no ofrecer nada. No podés ofrecer nada, podés conectarte y no ofrecer nada, pero creo que no te suma puntos para... Lo que tenés son tres formas, digamos, de tener prestigio. Una es a partir de puntaje que te da la gente, otra a partir de referencias que da la gente que estuvo ahí, que dice, la verdad, la pasé bien, ¿verdad? Uh-huh. Y otra posibilidad, otro servicio que dan es la verificación de la cuenta a través de una tarjeta de crédito. Es decir, ponen tu tarjeta de crédito y que Couchsurfing sepa que efectivamente sos vos quién está diciendo. Un comprobante de que sos vos. Y después tenés como un montón de descripciones. Por ejemplo, si ofreces una. O si te ofrecen, como sea. Si admiten mascotas, si tienen mascotas en la casa, si hay chicos. Claro, eso es un temor. ¿Qué pasa? Tenemos un amigo alérgico a los pájaros. Terrible. Que fue a vivir a lo de Félix en España. Bueno, y vivía con un tipo que tenía un pájaro, Félix. Terrible, un búho. Sí, un comediante conocido que. Sí, que tiene fobia a las palomas. Me llamó justo. Como yo. Yo también. ¿Vos le tenés fobia a las palomas? ¿Cómo? Muchísimo. ¿Cómo se llama? Colombofobia. No sé cómo se llama, pero. Parvofobia, ¿no es? ¿Cómo? Parvo, a ver. Parvo puede ser a las aves en general, claro. No sé. Mucha sí. Fobia. Claro, bueno, lógico. Pero por ejemplo, mi hermana tiene muchísima alergia a los gatos. Y a la piel de gato tiene sí, le hace sí. Estornudar eternamente y nada sí, estornuda así en eternum. Entonces... Yo igual creo que a los plumíferos en general es como que me agarra una cosa, igual a las palomas es... No, pero eso es definitivo porque te marca qué casa puedes ir y qué casa no. Sí, tal cual. Claro, vive con si no ponen ese tipo de datos con homofobia nomás. Es esencial, bueno. Claro, es esencial. ¿Alguno de ustedes utilizó este servicio? Yo nunca, no, me estoy enterando ahora. Me suscribí para armar la columna. Es muy simple porque uno se suscribe con el Facebook, ni siquiera tiene que poner todos sus datos. Del Facebook toman todo. Genial. Es muy simple, uno pone sus gustos, sus preferencias, lo que le gusta hacer, si puede ofrecer el lugar, en qué forma, en qué fecha. Y también lo que pasa acá es que una persona puede decirte, yo quiero parar en tu casa, soy tal... Y vos lo tenés que aceptar, vos le podés decir en este momento no puedo, claro. O si no te gusta el perfil, decirle que no, que en claro. Esos días no podés, digamos. Siempre hay una hay un... Hay un tipo de resguardo, digamos. Está como muy cuidado, muy orientado a cuidar la... No es que vos necesariamente tenés que aceptar a la persona que... Exacto. Que dice, vos te podés decir, en este momento tengo otra persona, no tengo tiempo, cayó un vecino, lo que sea. Me gusta estirar las piernas en el sofá. También podés decirle, no sé, por ejemplo, una persona que dice, vengo una semana, te ofrezco 2 días, te puedo ofrecer 2 días, o un día. ¿Puedes negociar eso? No, pues no es que podés negociar, podés decirle, mira, yo te puedo ofrecer tal cosa, claro. Si te sirve, genial. Claro. Entonces es una forma muy económica de viajar, por un lado, y por otro lado... Sí, claro, te ahorras todo tipo de hoteles. ¿No? Te ahorras todo tipo, y una excelente forma de conocer y experimentar una ciudad y un lugar. Y conocer gente también. O sea, conocer gente, y la gente que conoces, cuando vas al lugar, te va a decir cuál es el mejor lugar para ir. Claro, porque no es lo mismo vivir desde afuera, una ciudad de turismo, ¿viste? Entonces, por ejemplo, acá, si vivís acá, vos turista en Buenos Aires, llegas acá, ¿qué haces? Puerto Madero, te mandan a comer en una parrilla en Puerto Madero, ¿viste? Y ahí empieza todo el tipo de abuso al turista que... Terrible. Yo todo eso lo viví cuando trabajaba en los hoteles, que a la gente... típico, Puerto Madero, La Boca, ¿viste? Todos esos lugares. Sí, caminito. Ejemplo, llegó una chica de Brasil, una amiga, y la llevé con una bicicleta que me conseguí de un amigo, y nos fuimos a la costanera, a un carrito, claro. Estaba feliz porque era, la verdad, que era una forma distinta de conocer una ciudad, digamos. Uno no le sugieren esas cosas cuando uno llega a Buenos Aires. No. O cuando llegaron Jani y Paloma Salas, Jani Dueñas y Paloma Salas a Buenos Aires, también las llevé a alquilar unas bicicletas. Siempre tener locales es una gran bicicletería, vos necesitas bicicletería cerca. Lo dijo antes. Tener amigos locales, tener gente del lugar que realmente lo conozcan. Sí, es muy importante. Yo albergué en mi casa a Juan Nicolón y se la pasó yendo a trabajar, y cuando volvía comía fideo con manteca y jugaba a los videojuegos. Y ahora, mira, escritor de sketch para... La controversia esta de la que hablábamos antes es... Yo intenté durante 2 días buscar una voz oficial de Couchsurfing. Ellos tienen embajadores, se llaman, algunos usuarios son embajadores, gente que pueda dar una opinión y una voz oficial del servicio. Y la verdad que no tuve buena respuesta. Habían algunos embajadores que lo que me decían es, a partir del año 2011 o 2012, cuando esta ONG cambió las políticas, cuando pasó a ser una cosa comercial, porque al principio era no comercial y ahora es una empresa con fines de lucro. Ajá. Cambió todo y la verdad que estoy muy enojado y no quiero saber nada, bla, bla, bla. Hay mucha gente enojada. ¿Y comercial en dónde gana guita? ¿Qué hay por publicidad? ¿Cuál es el...? Debe haber publicidad. La verdad que a eso no llegué, pero lo que sí noté es que es como... Me costó muchísimo contactar con los embajadores, y la mayoría de los embajadores, digamos, de hecho ninguno quiso ni venir a la radio ni salir por teléfono. Claro. Están todos como, bueno, yo sigo acá, qué sé yo, porque conocí gente muy copada. Uh-huh. Y porque me sirve para relacionarme, qué sé yo. Y porque, pero la verdad es que no quiero hablar oficialmente del lugar, no quiero promocionarlo, no quiero moverlo, no quiero... Claro. Entonces, hay una controversia en internet, se escucha bastante eso, se ve bastante. Sí. Gente que se queja de que es un servicio comercial, que no es lo que era, pero la verdad que, dicho esto, es un servicio que está bueno, es una linda forma de conocer lugares, de conocer gente, de invitar a gente a conocer la propia ciudad o el propio lugar que uno conoce, de hacer amigos y de ahorrar dinero, la verdad. Y aparte que en general cuando caes en una ciudad de turista y te ligás un guía turístico, el chabón te lleva al lugar donde venden, donde tiene arreglado, qué sé yo, sacar un precio por venderte cuero, y te dice, no, esto es cuero argentino, es mejor que el escandinavo. Y como cualquier batateada, que es una hipocresía. En general uno se encuentra con gente joven, con gente que está dispuesta a pasar tiempo con uno, a ver un programa de televisión y explicarte qué es lo que realmente estás viendo, sí. Exactamente, a dónde puedes ir a comer, que digamos, genial. La verdad que te pueden mostrar mundos y te pueden mostrar experiencias y compartir, uh-huh. De eso se trata. Entonces la página es couch, se escribe surfing, como hacer surf, couchsurfing.org. Si alguien quiere contar la página ya. Si alguien quiere contar alguna anécdota, si alguna vez lo usó para recibir o para viajar, está buenísimo que la cuente y la comparta. Creo que nos va a nutrir a todos. Sí, yo conocí varios que se quedan, lo de mi amiga que era vecina mía, y qué sé yo, generalmente eran estudiantes, generalmente eran por algún tiempo. Nadie se te queda por más de una semana, 15 días. 15 días como muchísimo, ¿eh? Porque sobre todo además cuando vienen, por ejemplo, la mayoría de los que utilizan este servicio son turistas. No es que vienen hacen couchsurfing para instalarse, por ejemplo, sos colombiano y te venís a vivir a la Argentina, o sea, generalmente no utilizan ese servicio. Generalmente son europeos, además. Por lo general es como que este tipo de sistemas obviamente están más desarrollados en países de América del Norte o en acá Europa. Dice justo Juan Kraut que los miembros, justo nos está escuchando, que los miembros pueden hacer aportes para certificar membresía. O sea, certificar entre apóstrofes, ¿no? Claro. Esa es una de las maneras en las que reciben aportes. Claro. Ah, entiendo, claro. Y en realidad eso te cambia filosóficamente, se me ocurre, porque si vos agarrás y tenés que pagar para recibir estrellas, o sea, para tener otro tipo de estatus, para convertirte en alguien confiable, vos tenés que tener una tarjeta Visa, ya empieza, o Visa o cualquier tarjeta, también hubo un cambio, en este año 2012, cuando cambió todo, hubo un cambio en el diseño de la página, pude desarrollar una aplicación para el iPhone, o una aplicación para Android, sí. O sea, cambió el corazón, la ideología. Pero, sin embargo, sigue siendo una alternativa, sin embargo, sigue siendo una plataforma que está ahí, que quien quiera usarla puede hacerlo. Hay que hacerlo con tiempo para poder planificar bien el viaje, para que no te, porque la gente en general tarda en responder. Claro. Pero es una forma distinta de viajar que es posible a partir de la utilización de Internet para conocer, contactarse con gente. Y, ¿por qué no? El viejo sueño de que te caigan dos noruegas a tu casa. Ese imaginario. Hay muchas historias de esas, ¿eh? Hay. Hay muchas historias en Couchsurfing de posibilidades de acceso carnal a señoritas o a masculinos típico. A partir sí, de... Sí, típico, sí. Típico. Bueno, está en nuestro Facebook, facebook.com/agoradoble, ahí tenés el link con la página por si querés explorarla, algo por el estilo, y chusmear un poco, y si estás planeando un viaje a Europa, fíjate porque puede servir golazo, mucho, sobre es todo golazo, sí. Con los precios de los hoteles, te vas a Londres y en libras esterlinas debe estar saladito el hotel, así que sí. Podés aprovecharlo. No, la otra punta que hay en general en Europa que la gente no sabe es... el tema de que como hay tanto edificio viejo y abandonado, hay mucho hostal sobre ese edificio que es como súper económico. Claro. Está bueno. Bien. Muchísimas gracias, Gabo. Gracias a ustedes por el espacio. Por favor. Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé, es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, la indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir, la indecisa a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es re difícil. Espacio publicitario. Nakafob, come bien al mejor precio. Nakafob, come carne de verdad. Nakafob, 24 horas abierto. Es Nakafob, Nakafob, nacional y popular. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Tal cual, con Guillermo Favalli. Guillermo Favalli. Lunes, miércoles y jueves a las 21 horas. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Por Splendid. Y me contabas tu vida. AM990. Pasaría de. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Suena en la hora doble. Metronomy. Eso, Metronomy. Metronomy, una banda que en el hace dos años... De Holanda. No, nada que ver. Cualquiera. Bien, perdón, no lo voy a volver a decir. No, son una banda que hace dos años ganaron como a mejor disco del año. Mis felicitaciones para Metronomy. Y ninguno giles, me parece... No sé qué. Ay, Quiroga, que le gusta la música electrónica y dance. Quiroga, queremos decirte con todo respeto y humildad que el día que dijiste son los 100 programas, programo yo, y viniste con toda esa batería de esperanto, fue un momento angustiante y afligido para cierta parte de los. Y otra parte lo festejó mucho. Hay que decir. Vos, Silvia Barton estaba chocha con un tema que habías puesto. ¿Qué sé yo? No vamos a estar en divisiones estériles. Bueno, pero el público pero, será nuevo. Ni en unitarios, no ni en federales, ni claro. nada por el estilo. Pero, no, pero esta banda Metronomy es electrónica, pero con corazón. No es uno de esos DJs horrendos. Ahí va. Que hacen música para drogadictos. Epa, no vamos a. No vamos a. No, igual Planet Funk, yo no me queda tan mal. Vamos a. No vamos a reinstalar aquel viejo debate en el programa de Nicolás Repeto. ¿Cuál? De Papo con DJ Dero. Lindo momento. ¿Quién no recuerda ese donde le dice, yo toco, y vos qué haces, pinchás? Yo apretás también toco, botonitos. Le decía. Apretás botonito, le decía. Qué yo bueno. toco de verdad. Y el otro decía, perdón, yo también hago música. Y bueno, y nada, Papo se montó en una moto. Mira. ¿Quién ganó la discusión? DJ Dero. Sí. Porque Papo abandonó, sin quererlo, pero abandonó la vida. No, pero yo me quedo con Papo. Están las versiones de que DJ Dero lo mandó a matar a Papo, que sufrió un atentado. Yo desde este programa vamos a lanzar inmediatamente la campaña. Papo fue asesinado por DJ Dero. Le desajustó las torquitas de la rueda de la moto. No fue exactamente lo que sucedió. Y creo que no es bueno entrar en detalles sobre cómo fue que murió. Yo creo que además no te puedes meter con Fana de Papo porque te cagan a piñas. No, o sea, hay gente que le tengo miedo de Fana de Papo. Yo prefiero meterme con un Fana de DJ de Rock. Claro, que le sostenés la cabeza como a los niños, ¿viste? Y sí, se te enoja, digo, te mato. Ay, bravo. Nos encontramos en Gorritis y Bonplan y te cago a piñas, te dice así, ¿no? Sí. Y vos decís, Los de Papo te vienen con cadenas. No, Papo te vienen con cadenas, motos, mucha mugre, mucha mugre y olor, sí. pelo sin limpiarse. Mucho perineo descuidado. Exacto. Eso, sí. Si hay algo que tiene el fan de Papo, es el perineo descuidado. Exactamente. Y toda esa cuestión, ¿no? De campera de cuero en verano, ¿no? Con todo lo que implica Tacha. Eso para las axilas. La axila. Te la regalo, sí, exactamente. ¿Y por qué no el eructo permanente a cerveza, y todo tipo de cosas así? Y la defensa de lo nacional acérrimamente, y todo eso. Sí, por más allá de la lógica, ¿no? Claro, así. Exactamente. Un saludo a todos los oyentes que tenemos fanas de Papo, los queremos mucho, sigan estando del otro lado. Bien, ¿qué nos ha dicho la gente de Hospital con Helado, señor Félix Buenaventura? Por ejemplo, tenemos a H. ¿Qué? Un pequeño. No. ¿Ahora? ¿Me está hablando a mí? Te habla vos. Por supuesto. Millones. ¿Quién? ¿Yo? No, alguien. ¿Qué dije? Él le toca. ¿Qué dije? Pero métanse en el programa. No, yo estaba Hospitales con Helado. Ahí porque tengo un problema con la computadora, con Twitter. Tranquilo, yo lo tengo todo bajo control. Ya estoy en el programa, pero no sé qué no dije. Nada, era un chiste. Ah, está bien. Pero Miliane, justo, ha dicho Gazan Bayón. También H. Mariano ha dicho Camillantigi. Muy bueno. Robertino Rojo, que ha dicho Cami Frutilla. Ahí está, parecido. Federico Sominoetti ha dicho Marrón Jeringlase. Muy lindo. Muy bueno. Muy bueno, qué lindo. Gracias. No me parece para tanto. ¿No tenés un bu por ahí? No. Ahí lo ya te entró el efecto. Gracias. ¿Sabes qué? Entró el efecto de Candy Crush, que lo queríamos hacer hace rato. Quiero aclarar que nosotros vamos a hacer el primer programa de radio que utilice el efecto de Candy Crush. Lo digo desde ahora, lo digo ya, porque inmediatamente lo van a poner mañana en Perro de la Calle y van a decir, ay, que juá, que cómo se actualizan, cómo jugar, jojo y jojojo. Uy, tengo, perdón, retrocediendo a lo de Lean Carranza, dijo, DJ Dero le pinchó las gomas. Me encantó, estoy con vos, Lean Carranza. Muy bien, Lean. Dedícate a la bien. Comedia, que hace falta gente como vos. Sí. No, en serio lo digo, no hay ni nada, ni un ápice de ironía en mis palabras. Nadie lo dijo. No, pero lo digo porque a veces puede ser que mi tono de voz haga que parezca, jamás. Pero no es el caso. Robertino Rojo ha dicho dulce de leche con enfermerenguera. Muy bueno. Robertino Rojo ha dicho doctor Roncino, chocomertiolate. Ah, está en el medio. Mira. Juan Bosque ha dicho dulce de leche con nursery. Crematorio. por Leandro Torio, que es, es la hermosa persona rosarina que nos permanentemente nos graba el programa y nos lo sube a internet. ¿Sí? ¿Es por eso? Sí, supongo que será por eso. Pero otro Juan Torio. No entendí. ¿Y por ahí lo conoce? ¿Es rosarino Juan Bosque? No sé. ¿Y por ahí sí? ¿Sos rosarino Juan Bosque? No lo sabemos. Copa Swiss Medical, y si no, solo explícalo. No, y Cafrumilla, Congreso que volvió de Vero Millones subrayando. Y todo el mundo tuvo un problema con eso. Frambuegaza, ha dicho Robertino Rojo. Enferpera, ha dicho Che Mariano. Y se acabaron por ahora. Bien. Si quieren mandar más, Hospital con Helado es arroba la hora doble, facebook.com/hora doble, 4010-7157, 4010-7158. También estamos debatiendo qué es peor, si un... si tu suegro es narcotraficante, ahí está. O que te operen. O el hombre, o que te operen el hombro. Y no sabemos bien nada sobre ninguna... No somos demasiado específicos. Exactamente, exactamente. Yo, hemos votado, la decisión salió empatada 3-3. Sí. Y hemos tenido una participación que se inclinó... Por mi lado. Por el lado de la... Prefiere que le operen el hombro correcto. Versus claro que sí. Tu suegro narcotraficante. Estaríamos ganando. Yo insisto que son muchas las ventajas de tener un suegro narcotraficante y ninguna ventaja que te operen el hombro. Que te operen el hombro es a ver, mirá. vamos a ver a qué es lo que yo creo. No yo sé creo cuál que es tu ventaja. Mi punto es este. Que te toque un suegro, las opciones son, ¿qué preferís? ¿Tener un suegro narcotraficante o que te operen el hombro? ¿Está bien? Está claro, ese es el dilema de hoy. Para mí, no hay ninguna ventaja con que te operen el hombro, estamos de acuerdo. Puede ser un mal menor a tener un suegro narcotraficante. Exacto. Pero no hay una ventaja que te operen el hombro, vos te sacaste el hombro, te operaron el hombro, listo. Ya está, que cómo te funciona, igual que ahora, o sea, no hay nada. Sí. Ahora, tener un suegro narcotraficante te puede aportar cosas positivas, no solo negativas. ¿Se entiende? Sí. El mundo es de los audaces, de quienes arriesgamos día a día y decimos, yo quiero tomar riesgos en esta vida. La droga... Solo se vive una vez. Tengo 35 años y es hora de arriesgar. Soy un pusilánime. Y entonces, ¿qué elijo? Suegro narcotraficante. Suegro narcotraficante, sí señor. ¿Por qué? Porque me juego las pelotas. Porque por ahí es un buen tipo y me llena de guita, me pone helicópteros a disposición. Me hace grabar mi especial. Me hace triunfar en la vida. Y es con solamente un negocio que he visto desde algún punto de vista. No tan chupacirio, no tan exageradamente moral, no tan es un trabajo como cualquier otro, es un trabajo como cualquier otro que uno lo puede decir, cuántos son felices de estar del otro lado, saquémonos las caretas como sociedad, viejo, saquémonos las caretas, cuántos son, qué tiene que ver coger con los narcotraficantes, por favor saquémonos las caretas, cuántos disfrutan de fumarse cada tanto un churro no voy a hablar bien de la cocaína, pero también puede ser, por ejemplo, ponerse un éxtasis, fin de año, y son felices. No. Y por ahí narco, solo, no es bueno. Por ahí el narco, por ahí es un tipo de narco que solo le vende a gente que comprueba fehacientemente que no tiene una adicción, vos querés comprarle a él y el tipo agarra, te lleva un cuarto, te hace un estudio psicotécnico. Un narco pobre. No lo sabemos, no sabemos el tipo de narco que puede ser. No sabemos, me parece muy fácil así de criticar, pero qué difícil es construir, ¿eh? Sí. Gracias. ¿Estás mejor? Sí, mucho mejor. Bueno, siento que dije lo que... Te desahogaste. Sí, bien. Me saqué. Pero seguimos empatados casi en esta cosa, quedó solamente una participación de Guido. ¿Qué nos gustaría? Nos gustaría que nos llamen por teléfono al 4010-7157, 4010-7158, o si no, que directamente nos manden un Twitter en @lahoradoble, en facebook.com/hora doble, y nos digan, simplemente, prefiero el suegro, prefiero el hombro. ¿Prefiero el suegro narco o prefiero hombro? ¿Nos dicen eso? Contabilizamos todos los votos y vamos a ver quién tiene razón, ¿eh? Después de esta arenga. Que ninguno de ustedes pudo refutar acá por otra parte. Bueno. Por favor. La droga es una salida muy fácil. Piensen durante este tema, piensen en lo que estoy diciendo. We'll be right back. have a dollar. In fact, no, brother man, here, have two. $2 means a snack for me, but it means a big deal to you. Be strong, serve God only. Know that if you do, beautiful heaven awaits. Asked to fold my rope for the first time. I saw a man with no clothes, no money, no plate, Mr. Wendell. Asked his name. No one ever knew his name, cause he's a no one. Never thought twice about spending on an old bum until I had the chance to really get to know one. Now that I know him, to give him money isn't charity. He gives me some knowledge, I buy him some shoes. And to think blacks spend all their money on big colleges, still most of y'all come out confused. Go ahead, Mr. Wendell. Go ahead, Mr. Wynn. Mr. Wendell has freedom, a free that you and I think is dumb. Free to be without the worries of a quick to this society, for Mr. Wendell's a bum. His only worries are sickness and an occasional harassment by the police in their chase. Uncivilized, we call him, but I just saw him eat off the food we waste. Civilization, are we really civilized? Yes or no? Who are we to judge when thousands of innocent men could be brutally enslaved or killed over a racist grudge? Mr. Wendell has tried to warn us about our ways, but we don't hear him talk. Is it his fault when we've gone too far, and we got too far, cause on him we walk. Mr. Wendell, a man, a human in flesh, but not by law. I feed you dignity to stand with pride. Realize that all in all, you stand tall. Go ahead, Mr. Wendell. ¿Cansada de tener que pagar abultadas cifras cada vez que llamas al electricista? El plomero te ve la cara cada vez que viene a arreglarte el cuerito que pierde. Cada vez que pasa para ayudarte a reparar la lámpara al encargado, se te queda 5 horas en tu casa. De los creadores del novio perfecto y del espejo que afina, llega el chongo a domicilio. Callado, fuerte, hábil, con solo una aplicación, tu mascota se transformará instantáneamente en un amable caballero que arreglará todas las cosas que no funcionan en tu casa. ¡Ay, caramba! Se inundó la cocina. ¡Pirulais! ¡Pirulais! Señora, ¿por dónde empiezo? El chongo a domicilio. Llamando dentro de las próximas 2 horas, incluiremos en esta formidable oferta el chongo comprensivo. 5 horas de escucha garantizada para contarle todos tus problemas. Y bueno, nada, la hija de puta de contabilidad me tiene idea. ¿Viste que te conté la del otro día, la del cuarto B? Bueno, esta es mucho peor. El chongo a domicilio. ¡Pirulais! Espacio publicitario. El 27 puede cambiar el panorama del Congreso Nacional. En octubre, cuando concurramos a votar, estaremos eligiendo diputados nacionales, senadores nacionales, pero también las cámaras provinciales. En la provincia de Buenos Aires ya hay modificación, ya hay algunos que han preparado la puerta giratoria. Aquella donde se entra y se sale, pero siempre se está. ¿Usted qué cree? ¿Estaremos votando cosas diferentes o son los mismos de siempre que cambian de rubro, pero terminan con las mismas picardías? ¿Nos sirven a los argentinos los políticos de hoy? ¿O en todo caso, la sociedad funciona de acuerdo a la necesidad? Terrencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De 6 a 9, Terrencis, ayer y hoy, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Say Bien, perfecto. A ver, ¿qué nos ha deparado, eh? Yo te cuento antes que nada. Por favor. Una buena manera de empezar mi cumple es escuchando La Hora Doble, ha dicho Juno. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué le podemos regalar a Juno? El mejor regalo que puede tener Juno es para vos. Es una risa de Félix, que es... No, es, sí. No. Es el regalo. Sí. Que no los cumpla Félix. Que los cumpla Félix. En vivo. Sigue, sigue así. Que los cumpla. Sí, qué bueno porque es como un misterio. En simultánea, ¿no? Es terrible. Que los cumpla Félix. Que los cumpla Félix. Juno. Que los cumpla Félix. Muy bien. Qué felicidad. Muy bien, ¿eh? Muy bien. La verdad que nos esmeramos muchísimo con tu regalo. Bueno. ¿Qué más ha dicho Silvia Barton? Ha participado, ¿eh? Mira, Silvia. Crema del cielo. Y entre paréntesis, mala praxis. No. Estuvo bien. Estuvo muy bien. ¿Estuvo también bien? Robertino Rojo ha dicho Cocofia. La Lean Carranza ha dicho Pediatra Montana. Meloncología. Mantecolas de 2 horas para un turno. Y San Valleso. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Hora Dolbe. Tu programa favorito. Venimos. Venimos con Vero Milione, la titular de Abatonka. Con B larga, con H y con K. Abatonka es la empresa de Catherine Boutique, que ella lidera. Y nos viene siempre a hablar de recetas y cosas, y secretos de la cocina, es así. Es así. Sí, me encanta. Qué lindo. Me encanta. ¿Eh? Bueno, hoy tenía como muchas cosas para decir y para traer. Y primero pensé que como se viene la fecha del 12 de octubre, la que se celebra el descubrimiento de América, ajá, pensé en qué nos dejó el descubrimiento de América a nosotros en la cocina. Gastronómicamente. Exactamente. Uh-huh. Como todos sabemos, que cuando Colón vino para acá, trajo la ruta de las especias. Sí. Exacto. Exactamente. Entonces, lo que sí se sabe, que no todas llegaron al mismo momento y no todas se apreciaron de la misma manera. O sea, las especias vinieron a América, estás diciendo. Exactamente. Claro, que exactamente. Estaban originalmente las especias más en el sudeste asiático, exacto, en India y todo eso. Y... O por ahí de Europa mismo. Pero sí, lo que se decía también es que algunas fueron como más fáciles de transportar, uh-huh, que otras. Entonces, como que llegaron primero. Una de ellas es el cacao. Ajá. Era el más fácil de transportar y al principio era como que se lo llamaba como de la nobleza. Claro. Era como muy muy caro y toda esa cosa. El cacao llegó a Europa en realidad. Sí, después lo trajo Colón para América. ¿Cómo lo trajo para América? Sí. Si lo tomaron los indios. Estaba en América. Lo trajo, lo llevó Colón de vuelta para allá, claro. Sí. Y otra cosa que vino fue los pimientos, los morrones. Ajá. Esos también llegaron con el primer viaje. El tomate era como... no le encontraban como la vuelta. Era como... Les resultaba una planta rara, media exótica, media de adorno. Y después, cuando les empezó a gustar, era como... Bueno, una mágica y hasta afrodisíaca, llegaron a decir. ¿En Europa? Sí. Mira, el tomate es mexicano. Creo que es originalmente. Tomate. ¿Qué más? Los productos de ida y vuelta eran como el azúcar y el café. Claro. Porque el azúcar dice ser que venía de la India, que procedía de allá. Uh-huh. Bueno, después acá se hicieron las otras. Claro, hubo miles de plantaciones. Y bueno, y el café que de los turcos. Turcos. Claro. Exactamente. Sí. Ajá. Y que el café se decía que era comida, bebida de los infieles. ¿Por? Perdón. No sé, eso es un dato. Porque le gustaba boquear, ¿viste? Ponele. Era como también el agua que está tomando de puto, Simonetti. Y justo cuando le da, toma tranquilo. Sí, toma, sí, tranquilo. Por favor. Toma. No te inhibas. Toma. Míralo ahora. Déjame. Mira cómo cambió. Por favor. Bueno. No empiecen con el chiste. No. Seguimos con la columna. Por favor. Hemos empezado hace demasiado. Solo estamos continuando. Uh-huh. Bueno, ese era como un dato que quería dejar para celebrar el descubrimiento de América. Pero bien, también quería hablar de la primavera, de todo, de lo que se come en primavera, lo que deberíamos comer en primavera. Lo que yo digo siempre es que cada estación tiene sus frutas y sus verduras típicas, ¿no? Claro. Habría que respetarlas. Claro, que se perdieron un poco Exactamente. Uh-huh. Entonces, como que vos tendrías que buscar qué fruta es de ahora y qué verdura, y de ahí hacer la comida y poder comer lo que se come en esta época. Uh-huh. ¿Sí? Hay una página que podemos ver, que es la del Mercado Central de Buenos Aires, que te dan, yo después la voy a subir al Facebook, que te dan en un cuadrito todo lo que es típico de septiembre, octubre, claro, noviembre, bueno, todo lo que se come. ¿Qué les gustaría comer ahora? Cosas frescas. Entonces yo lo que digo, que podemos hacer muchas ensaladas, no solo usando lechuga y tomate, sino poniendo otros ingredientes. Por favor, sí, odio la ensalada mixta. Yo le tengo una repulsión. No, basta, me imagino, no queremos ensalada mixta. Félix como vegetariano de sufrir. No, el padecimiento. No, yo te traje otro la ensalada. Mirá, además es la ensalada más bodrio del universo. No, la ensalada falta mixta, de cero onda. Cero. Y además, si no pronuncias la X y decís ensalada mixta, mixta, ¿no? Peor mixta, todavía, mixta. Pero pierde sabor solamente, además de perder una X. Y la cebolla bien, viste, fuerte, cruda, ¿no? Cruda, horrible. Crudísima, sí, es la lo cebolla. Peor. ¿Cómo era que se ablandaba la cebolla? Vos que sabés. Te mata con agua hirviendo. Ah, la hervís, así le pegás un borsete. No, le pones. Hervís agua y cortás la cebolla y le pones el agua hirviendo. La dejás un rato, la colás. Muy canchero, hirviendo. Muy canchero. Es un toque. Bueno, especialmente pensé mucho en vos haciendo esta columna, claro, porque dije, Félix, que es vegetariano, debe estar contento con la primavera. Me encanta. Porque se come, no, porque se ahora come. Ahora mismo hay 2 kilos de mermelada de frutilla en casa por la explosión de frutillas. Exacto. Que hubo hoy. Es una frutilla casera. Hoy hubo explosión de frutillas. Hoy si estabas atento a la calle, las paltas y las barata. Frutillas estaban como locas. Y la naranja también. La frutilla está a 17 pesos el kilo. 15 lo conseguí yo. Bueno, yo lo vi 17. 4 kilos. 15 pesos el kilo es un montón de frutilla, ¿no? Es mucho. Pero las de mermelada. Y es buen precio, claro. ¿Se puede congelar la fruta? O sea, agarrar la frutilla y la metes en el freezer. Depende qué fruta. Y la frutilla, mira, nosotras a veces para alguna mermelada o algo así, sí la puedes congelar. Porque claro, después cuando la sacas, el fin que tiene es una mermelada, ¿no? Claro. No para usarla fresca. No para, claro, comerla de una, claro. O no sé, haces una de naranja y eso también podés frizar. Yo soy re pro del freezer, es como lo más de lo más. Freezer es lo... Pero... Es, sí. Es genial. Te salva. Uf. Se me ocurrió decir algo original. Te salva. Te salva. Pero no, está bueno. Y lo que pensé en ensaladas ricas, por ejemplo, la pasta salad. ¿La conocen? ¿La comieron alguna vez? No. No. Para no comer esa ensalada típica que vos decís, esta no tiene nada, te haces unos fideos, unos tirabuzón que a mí me encantan, son geniales. Uh-huh. Una porción. Sí. Los servís, los sacás, los enfriás. Ah, pasta salad, dijiste, ensalada con fideos. Claro. Sí. Y le pones unos buenos vegetales grillados. Y la puedes acompañar también con algo fresco, algún tomate, algún vegetal grillado, los fideos. La aderezas como cualquier ensalada y te llena un poco más y queda riquísima. Claro, y no comes toda pura pasta que... No comes ni pasta solo, ni lechuguita sola, que te cagas de hambre. Lo comes sin queso de rallar también. También. Le podés, sí, admite, si querés, escamas, algunas escamas como de queso. Ajá. ¿Sí? No el rallado arriba, sí, así, sí, tipo, sí. No, no, no. Tipo fideo. Yo le pongo con violencia. Para mí no tiene sentido comer pasta si no le pongo una bocha de queso de rallar. No, eso sí. La pasta sí, pero la ensalada puede ir con trocitos de queso. ¿Qué opinamos, perdón, de la gente que come la pasta sin queso? A mí me indigna. A mí también me indigna. Me indigna. Hay gente que de golpe te invita a la casa, hay que comer, y dice, no tengo queso, te dice, como si fuera un dato menor. Y ahí me surge el increíble Hulk. Yo le rompo toda la casa, le tiro las sillas, le descuartizo el gato. Bueno, tanto no, pero hay algunas pastas que por ahí no admiten tanto queso. Como por ahí las que tienen alguna salsa de marisco o eso, es como... Sí, que se no lleva admite, el marisco y el queso. No va mucho. No. De hecho, al risotto de mariscos no se le echa queso. Ah, yo igual por la duda lo pruebo, pero a mí me gusta cualquier cosa con queso de rallar. Está genial, sí. Es muy, no muy, sé si es muy admitible. No, está bien. Pero sí, es muy rica la pasta con queso. Pero en este caso, la ensalada le podemos poner trocitos de queso. Oh. Perdón que... Claro, rúcula con parmesano. Perdón que nos desviamos mínimamente de la columna, pero quiero entrar en un debate que es profundo. Sí. Formas del rallado del queso de rallar. ¿A mí? Hay un gran debate. ¿Usted qué prefiere? Yo prefiero que sea grueso. Prefiere no, grueso. Ese chinito ese que se desgrana. No, eso me parece una porquería. Eso no. Me parece que es muy adulterable. Te lo cortan con maicena eso, ¿sabías? A mí me gusta el queso de rallar fino, me gusta. Finito así, como tipo el que viene en el paquetito. Me gusta. Me gusta el queso de rallar, me gusta el queso de rallar fino, me gusta. Me gusta, no es grueso, que es como comer queso de rallar aparte. En cambio, no, porque se lo echas y se mejor. El fino se mezcla mejor. El grueso se derrite, por eso ya te hace como una especie de falso... De gratinado. Gratinado de la pasta, sí. Claro. En cambio el fino no. Sí, viejo. Incluso te defiendo el de paquete, ¿eh? Mira, entro en polémica terrible. No. Porque viene seco. No, porque yo cuando era chico... No, nunca. Mejor el de comprar un pedacito y rallarlo. Pero la verdad que a veces viene como muy blando. Antes no era tan blando. Te voy a tirar un dato. Tenés que comprar el queso sardo semiestacionado. Sí. Que no es tan caro como un rellenito. Ah, ¿no? Ah, perfecto. Es un poco más barato. Y no es el que está blandito. Porque claro. El sardo en general a veces es más blando. Pero el semiestacionado... Viene bien. Viene bien. Y de hecho viene con una cáscara media... Bordó negra. Bien, creo que perdí claramente la discusión. ¿Usted, Quiroga, qué prefiere? ¿Finito o grueso? Grueso. Grueso, sí. Grueso, él quiere grueso. Yo también. Bueno, me sorprende. Escuchen, esta es la situación. Sí. Yo lo llevé al señor Federico Simonetti hoy a la feria esa de Bonplan. Sí. Y que está los martes y los viernes y los sábados. Y ahí tienen ese queso. Tienen unos quesos semiestacionados que están buenos. Están muy buenos, sí. Y ves que te lo hace el granjero, que te lo cuenta, que le a la leche de la vaca, esa que la vaca tiene nombre. ¿Entendés que cuando ¿Entendés? La vaca tiene nombre? El queso tiene otro sabor. El queso sí, tiene pero otro sí. Sabor. Vaca bautizada. Dame, si vos lo pedís, dame un rellanito de vaca bautizada. Dame un rellanito de esa. ¿Cómo se llamaba? Andá a McDonald's, ¿cómo se llamaba esta vaca? Bien. No sabemos. Son lombrices. Se claro. Llamaban y tienen nombre así. Tienen. Lombrices. Tal cual. Sí. Tal cual. Bien, vamos a hablar de ensaladas entonces. Ensaladas. No. Después tengo una pregunta de oyente sí. Para usted que está. Bueno. Después de ensalada, como decía nuestro operador, la de rúcula no puede fallar. Yo no estoy de acuerdo. Sí. Perdón que entre de vuelta con la de rúcula y parmesano. Es eso es como querer simular que la rúcula es una pasta. No. ¿Cómo le ponen queso de rallar? Pero no tanto. Y no es rallado. Simonetti, eso es escama. Bueno, que la escama se hace con el pelapapa. ¿Entendés? Así. Tú pelapapa, sí. Dos escamas. Ah, con pelapapa, mira. Claro, no con rallador, no. La parte gruesa. Si te lo hacen con rallador, con parte gruesa, te están dando queso rallado. Si te vas a enojar, no intervengo más. No, pero me pone mal, mira. A mí rúcula y parmesano me parece que es la fusión. Me parece además súper Palermo, me parece un invento. Bueno. Pero no bueno, es Palermo, es Italia. Mi hermano es gran consumidor de rúcula y parmesano y entonces comes un asado y de pronto te aparece una ensalada que es de rúcula y parmesano y vos decís, pará, estoy comiendo no son fideos. Asado y rúcula con queso de rallada, aflojame un poco, y así está mi hermano, ¿no? Así, no, rúcula así está bien. Rúcula, parmesano, yo le pongo castaña de cajú. Bien. Y algo que ahí le ponga todo como un buen aderezo. Sí. Y que iba a hablar de los aderezos, que sean livianos ahora en primavera. Que sea tipo limón y oliva, cheto y oliva, algo tranquilo, ¿no? No pesado. Sí, pero ahí va otro que es más power en eso, en el de la castaña de cajú. ¿Cuál? No me acuerdo ahora, déjame que lo busque porque hay uno. La pero... que no puede faltar, que es... Genial. Como acaramelado, hay uno que es medio acaramelado. Con miel. Mostaza. Sí. Pero es como medio color, como una cosa medio abarbacoada. Ahumado con miel. Puede ser. De eso me parece que va muy bien. Puede ser. La otra ensalada que no puede faltar es la ensalada César. No para vos, pero... No para mí. Pero es muy rica la ensalada César. César se puede hacer con tofu, si quiere. Se puede hacer. Sí, pero el problema con la César es el aderezo. Tiene anchoa. Que tiene anchoa. Ah, mira. Sí. Yo Yo caí en esa, ¿eh? Yo te digo. Yo caí. Che, qué rica ensalada, sí, del aderezo. Ah, ok, vieja, bárbaro. Bueno, si querés, no le ponemos anchoa para vos y te vamos a hacer un rico aderezo. Eso sí. ¿Sí? ¿Cómo se hace el aderezo? El aderezo César es genial, es muy fácil. Mayonesa. Bien. Anchoa. Bien. Un poquito de mostaza, un toque de mostaza. Bien. Jugo de limón. Ajo. Un poquito de crema de leche. Y queso rallado. Queso rallado, perfecto. Todo eso con una mini pimer. Hay quienes le gusta más líquido, para que cuando vos la mezcles te quede más, sí, más líquido. Sí. Y ahí, si te gusta más líquido, le agregás o un chorrito de agua, o un chorrito de más de crema. Uh-huh. Pero con agua va, va, aliviana bastante. Y si te gusta más espeso, no le agregás nada. Pero depende cómo te guste la ensalada. Y a esas sí, unas buenas hojas de lechuga de morada, por ejemplo. O de las tres o cuatro clases que quieras. Unos ricos croutons. Los croutons que se hacen con cuadraditos. ¿Cómo se hacen los croutons? Cuadraditos de pan. ¿Una garra pan? Sí, cortas cuadraditos. Uh-huh. Y lo ideal, se hacen al horno, se hacen mucho mejor que en sartén. Uh-huh. Cuando nosotros a veces estamos apurados, los hacemos en sartén, te quedan bien igual, pero al horno te quedan más parejito tostados. En sartén. Pero se embeben con un poco de aceite de oliva, sal, pimienta, para darle un poco de onda, digamos. Uh-huh. Y pollo grillado, vos la podés comer sin pollo. Gracias. Y sin anchoas, y escamas de parmesano. Otra vez, apareció el parmesano y Quiroga a su vez nos apunta, la entraña va con rúcula y parmesano siempre. No. No, no. Y menos no, siempre, Quiroga. Menos siempre. La rúcula y parmesano es un invento... Creo que la entraña te la como con la mixta, mirá lo que te digo. Yo con la mixta prefiero no ir a ningún lado, prefiero comer lechuga sola. Mira. Bueno, lechuga. Salsa criolla. Cualquier cosa que no tenga que ver con ensalada mixta. Salsa criolla. Bueno, otra cosa que quería comentar de la primavera son las flores. Que las flores no solo están en el jardín, sino que se pueden comer. ¡Epa! ¿Sabían esto? Sí. Bueno. Sí. Hay por ejemplo, un montón de flores comestibles que... No sabía, ¿eh? En realidad le dije sí, pero bueno, le dije sí como para seguirlo, pero no tenía la menor idea, ¿no? Hay muchas flores, sí. Y hay algunas plantas que salen con flores igual. Exactamente. Y la flor te la puedes comer. Uh-huh. Sí. Algunas de las que comemos y no sabemos, sí, que son flores, exacto, son, por ejemplo, el coliflor, uh-huh, el alcaucil. Ah, sí, claro, el brócoli. El brócoli, todas esas son flores que, uh-huh, las estamos comiendo. Pero hay otras flores en sí, que ves la florcita, sí, que son comestibles, como por ejemplo el taco de reina, la caléndula, la flor de calabaza. Ah, hasta la flor de calabaza pensamos que se estaba inventando comidas, ¿no? Cuando dijo caléndula. Caléndula, la totolia, la pindongol, no. La morgamolt, la listring. Bueno, la manzanilla. La televisia. Esa también. ¿Cuál, perdón? La manzanilla, que la conocemos todos como para hacer té, pero claro, también se puede usar en algunos postres. Uh-huh. Está muy buena para infusionar en algunas cremas y de ahí hacer un postre. Uh-huh. La de lavanda, que yo con la de ¿qué lavanda? Y bueno, así es mi risa. Pedí, ¿entendiste?, perdón. Bueno, no. Sí. Horrible. Con la de lavanda también se pueden hacer helados. Yo hice un helado de lavanda que es genial. Uy, qué rico eso. Helado de lavanda, mira. Sí. Ahí tienen otro gusto para hacer lavanda más, mirá, con lavandarina. Pero es un helado casero. No sé. René Lavanda. Le voy a pasar a la gente de Cadore, cuando los vea, le voy a decir, nosotros tenemos una cocinera en el programa que asegura haber hecho helado, sí, de lavanda. Sí, lo hice. A mí me gusta mucho el helado de palta. Ay, es muy rico. Les recomiendo, hablando, hago un paréntesis, sí, acá, Cadore, crema chai. Acaba de, mira, sacar un nuevo helado de crema chai. Es que lo está promocionando. ¿Pero sí, es con lácteo? Es como ese helado de crema chai, supongo que es con lácteo, si es crema. Sí. No, pero bueno. Bueno, y tiene gusto a chai, así al té chaito. Ah, no seas, ¿ves? Muy bueno. Por este tipo de cosas todavía hay que pelear. Chai. El ah, chai. Buen, buen aporte. Pregunta Quiroga, ¿qué es el chai? El chai es como una mezcla de especias de la India, que se arma un té que se llama té chai. Que tiene una... Espera, porque... Cardamomo, básicamente, es como la especia que marca. Seguramente más. Debe tener clavo de olor. Clavo de olor tiene. O anís, y no me acuerdo en este momento bien. Acá estoy. Ahí. Es una bebida típica del sur de la India, consiste en una mezcla de té con especias y hierbas aromáticas. Jengibre, anís... Para, no bardies, te voy a decir cómo a suena ver, acá. Dale. O sea, no tiene, es un montón. Te estoy diciendo porque no me acuerdo. Te explico. La versión tradicional de masala chai usa las especias conocidas como calientes, incorporando las siguientes: cardamomo, clavo, pimienta, anís estrellado, jengibre y canela. En el oeste del país no usan el anís o la pimienta negra, lo usan con té verde en lugar de negro y añaden almendras, cárdamo, canela, clavo y en ocasiones azafrán, cuando el tipo agarra y dice, bueno, hoy me voy a poner en exquisito. Mira. Y acá hay algo más que me parece interesante que... a ver, espera, ¿dónde está? Dice. El origen etimológico, porque chai significa algo como... Acá está. Chai significa té en hindi, punjabi, turco y en muchos idiomas. Masala, que es la mezcla. Sí, la mezcla. Mezcla. Y es como mezcla de té. Qué bueno que estoy hablando. Gracias. Sí. El resto no me está dando. Te estamos escuchando. Vos ahora estás mirando una película de Comedy Central. Simonetti está estoy escuchando. ¿Qué es esta nueva? ¿Qué es esta demanda de atención? Ah, Dios, ¿viste? Se siente solo, déjalo. No, es que estoy harto de hacer este programa estoy solo. ¿Qué más, Vero? ¿Qué más trajiste? Bueno, de las flores, bueno, que en general se usan en ensaladas, que son algunas picantes, otras son amargas. Otras son un poco dulzonas, pero los petalitos así en las ensaladas quedan muy ricas. Uh-huh. Y en algunas en postres. Se usa mucho también para decorar, quedan muy, muy... Claro, muy caqueto. Muy, y lo con importante... Con suben el precio unos 40 mangos de ensalada. $800,000, sí. Claro. Y lo importante de estas flores es que hay que asegurarse de que sean comestibles y de que no hayan... echado ningún fertilizante, ninguna cosa. Ah, claro, si no te comes directamente. Te comes algo que no te va a venir bien para tu organismo. No le metas flor de amapola tampoco porque no, te va porque a pegar te pega. Un poco raro. Sí, pregunta a Juno acá, a ver. ¿Cómo se utilizan las semillas? ¿En las ensaladas? En las ensaladas, sí. No, se agrega arriba como espolvoreando la ensalada y se mezcla para darle un toque de... Crocante. Yo la utilizo cuando tengo ensalada media sosa, tengo una mezcla de semillas que la compro mezclada, no sé ni qué tiene. Sí. Si no, mirá, chía. Una puede ser chía, el lino viene muy el bien lino para también. La ensalada. Tiene que estar molido el lino. Sí, pero porque, un toque. Sí, pero porque si no, tu cuerpo no como no que lo digiere. No digiere porque la capa es tan dura que hay que partirla. ¿Con mortero o en una cosita del café? En una primer, sí. Sí, está buenísimo. El sésamo. El sésamo. El sésamo sale como trompeta. Es muy rico. Sí. Yo siempre recomiendo a las semillas por ahí darle una tostada antes. Como ¿y el sésamo tostado? Sí, pues... una sartén caliente, un poco una tostada y apenas, y después ya se la pones en la ensalada y queda mucho mejor. Yo la de calabaza me vuelve loco, Yo tengo tostada. Secándose en mi casa la de calabaza. No le más. Pongo sal y me las mando. Oh, sí, así nomás, total. Mira, bueno, todas esas semillas se pueden utilizar, están buenas y además le dan sobre todo cuando le dan como sensación de que estás comiendo algo y exacto. No solo ensalada. Pues si no, a veces yo en el verano sobre todo como mucha ensalada y a veces te da como esa sensación de languidez. No, claro, languidez. No te llenas. Sí, o sea, y sobre todo hay como mucha verdura que está como hecha 100% con agua. Que después te da la sensación de que no comiste nada, ¿viste? Exactamente. Por ejemplo, la zanahoria es un ejemplo clarísimo, ¿eh? Que le pones mucha zanahoria y después te agarra como un vacío existencial. A las 5 de la tarde decís, ¿quién soy yo? Y algún huevito duro, alguna cosa ahí puede ir, ¿no? Así el de huevo te... Sí, el huevo también sirve como para... Sí, el simulator, queso, se utiliza también el queso simulator. Ahí y después ya sus variantes cárnicas que no las vamos a mencionar no, porque no, Felix no. Porque se pone mal. Sí, no sí un dato. Ojo con las... Hay unas semillas que son las semillas de eneldo. Uh-huh. El eneldo es muy rico para algunas cosas. Uh-huh. Pero ojo con las semillas de eneldo. Porque en cantidad también te puede pasar lo mismo que con la amapola. Ah, o sea, te pega... Sí, yo tuve una experiencia haciendo unos biscotis que tuve que hacer mucha cantidad, pero mucha cantidad uh-huh. para una feria. Y uh-huh. tuve que moler mucha cantidad de eneldo. Y te aspiraste... Y en un momento dije, chicas, yo estoy drogada. porque me venía como esa, o sea, ojo, utilícenla como con precaución. Es que síntomas, empezaste a sentir mareo. No, sí, estaba como no, viste un dragón. No, no vi nada. Soñaste estaba... que George Clooney salía del horno y te decía vamos a bailar. No, era como que ese olor me abrazaba y estaba mal, muy mal. Ojo con el. Ese olor tenía forma de George Clooney. No. Hiciste con George Clooney. Dale con George Clooney, ¿qué te pasó? Es el agua. Sí, sí. Su nombre, segundo nombre después se llama George Eneldo Clooney. Bueno, eso. Bien. Ese dato. ¿Algo más? Sí, no, tengo algo. Por favor, ensaladas, sí. Ah, no. Tengo ahora otra cosa. ¿Ensaladas? ¿Qué? Terminamos. Si quieren preguntas, pueden preguntar. Pero yo quería también contarles... Yo quiero recomendar, unas recomendaciones que están buenas para la ensalada. Algo que no tiene gusto a nada, pero ayuda en la ensalada, suma, es el repollo. Suma. Es época de repollo. Suma la crocantez. Y tiene otra ventaja el repollo, que es inmortal en la heladera. Es prácticamente el Nokia 1100 de las verduras en la heladera. El Falcon. Metes un repollo en octubre de 1977 y todavía sin frizar, sin frizar. Te aguanta abajo el repollo. Tranquilo. Sí, dicen que si tira la bomba atómica, morimos todos menos las cucarachas y los repollos, que son... Ojo, repollo y remolacha es ahora la época. Hay que comer repollo. Uy, yo estoy remolacheando. ¿Sabes lo que hago con la remolacha? Agarro aceite, te cuento. Sí. A ver, ¿qué? La rayo grueso, porque soy heterosexual. Y lo que hago es aceite de oliva, ajo, limón. Y la proceso por ahí, o por ahí directamente así rayadita como está. Cruda, sin cocer ni nada. Cruda. Y arriba, sésamo tostado. Muy rico. Muy espectáculo. Rico. El puré de remolacha es muy rico. Sí, totalmente. Te recomiendo cocinarla al horno, envuelta en aluminio. Ah, ¿sí? Mira. Entonces hace que el agua no se decolore tanto la remolacha. Claro. Ahí te guarda todos los nutrientes. Mira, el horno es como la papa. Cuando haces gnocchi de papa, mejor al horno siempre. Ah, mira, no sabía. Y no en agua, para que no chupe tanta agua. Tanto el color. ¿Entendés? Mira qué curioso. Mira qué bien pensado. El puré es genial. Se pueden hacer también aliños con la remolacha hecha puré. Te haces una como mayonesita de remolacha, por ejemplo. Claro. Puré y después te haces una mayonesa. Muy bueno. Sí, a mí me encantan con... Y la de zanahoria también. Vero se comprometió a cocinar para todos, para así hacer una gran comida. Para este invitado. Por supuesto. ¿Qué otra cosa ha traído? ¿Qué otra cosa? Yo quería contarles, a ver si ustedes sabían cómo se ordena la heladera. ¿Entendés? Porque la gente no sabe ordenar la heladera. No, es cierto. Y es muy importante. Sí. ¿Y esto viene a qué? Porque yo visité la Feria Masticar el fin de semana y participé de una charla de unas bromatólogas amigas que hablaban de todo este tipo de orden de la heladera, de las bacterias, de toda esta cosa de la cocina que no es menos importante. Y dije, bueno, capaz a la gente le interesa saber cómo se ordena la heladera y no sabe. Entonces yo le quería explicar, es re fácil. Siempre lo crudo va abajo de todo. ¿Lo crudo? Sí, ¿por qué? Porque así no se me contaminan las demás cosas. Evito la contaminación cruzada. ¿Está? Contaminación cruzada es cuando, por ejemplo, pongo un pollo crudo y abajo le pongo una lechuga y se cae, sin querer, un poco de esa sangre del pollo, me contaminó la lechuga. Entiendo. ¿Entendés? Entiendo. Siempre igual hay que... guardar las cosas en un tupper. Obviamente. ¿Sí? Pero, qué sé yo, capaz uno se distrae y no la guardó en un tupper y hace que la otra comida se te contamine. Si vos tenés los vegetales que no los lavaste porque llegaste del supermercado y no lo vas a lavar apenas llegás, van todos en el cajón de abajo. Todo en el cajón. Cerrás cajón, vegetales sucios ahí. En el instante que le sigue, pollo, carne, pescado, cerdo, crudo, ahí. Ajá. En el estante que le sigue, vamos de abajo para arriba. Sí. En el que le sigue, todo lo que son vegetales cocidos. Cocidos. Carnes cocidas. Sí. Si yo la milanesa la pané, pero no la cociné, va abajo. Ajá. No es que abajo enfría menos la heladera. Abajo se hizo para que se vayan las cosas crudas. Mirá. ¿Sí? En la puerta un buen dato, en general. Yo pensaba que. Pero abajo no enfría más para mí, ¿o no? No. La heladera en realidad enfría como en todo. Enfría en toda igual, la heladera igual. Okay. Si está, 6 grados, 6 grados, sí. Punto. Bueno. Ya está. Y en la puerta se hizo para que estén los huevos. Así que los huevos van en la puerta. Alguna siempre. Que otra botellita de leche puede ir en la puerta. Mucho aderezo y, mucho y aderezo. Condimentos. Lo que no te gustaba ahí. Caldos. De caldos, eso sí. Y arriba de todo pueden ir lácteos, llámese manteca, queso, esas cosas en el otro estante. Claro. Sí, siguiendo de el estante de cocido. En el superior. Sí, y después, ante la duda de que, no sé, compro un pollo y no lo voy a hacer rápido, lo friso. No, bueno, claro, ¿eh? Eso sí. No, y lo importante es frizarlo por ahí ya trozado, porque por ahí, bueno, lo vas a usar todo junto, es un garrón, desfrizarlo todo. Y si lo desfrizo todo, lo cocino todo. Claro. Y ahí sí puedo volver a frizar. Exacto. ¿Está? Eso sí, sí, sí. Se puede volver a congelar el alimento siempre y cuando ya lo hayas cocinado. No vale descongelar y volver a congelar. Exacto. Porque ahí es cuando te agarra la peste bubónica. O algo por el estilo. Algo así. Sí. Si o te convertís en Drácula. Claro, tenés una carne o un pollo, lo que sea, se te está por poner feo, listo, cocinalo y de última frizalo. Lo que sí, cuando apenas lo sacas, ahí ya lo comes porque las bacterias ya están como ahí. A punto caramelo, sí. Exacto. Y sí, ponele sí. Que yo tengo un restaurante asiático. ¿El pequinés dónde va? ¿El pequinés crudo o cocinado? ¿Vivo o muerto? Vivo o muerto, claro. Siempre en un tupper. Siempre en un tupper. Tupper para pequinés. No jodamos con pequín, cocinar perro porque hombre se pone loco. Sí, siempre en un tupper y lo que yo considero también. Ya eso es muy hincha de mi parte, pero porque yo soy cocinera, es rotular las cosas, la fecha que lo compraste. Mirá, eso está, ¿entendés? Muy bien. Yo si te cuento lo que cómo está mi heladera ahora, tienen espacio para estirar las piernas. No, un estante entero tiene una banana, un estante entero. Después estamos hablando de grandes heladeras. Sí, sí, o sea. Sí. Después el otro estante, bueno, hay tres huevos ahí a la derecha. Después, ojo con los huevos, duran 3 semanas, más no. ¿Más no? No. Ah, mira, yo los estiro los huevos. No, yo no, para acá tenemos que... Frase polémica, ojo los estiro con los huevos, duran 3 semanas. ¿Esa? No, mucho más polémico es yo los estiro a los huevos, que es de lo que se reía. Porque me gustan planchados, ¿Definitivo? Sí. Está bien. Yo los voy estirando, ¿viste? Caso la plancha fría, lo caliente, después la plancha y estiro así y nada. Genial. Sí, sí, los voy, porque es más fácil doblarlos después. No me molestan, puedo jugar a fútbol, andar en bicicleta, ¿sabes? Hacer un montón de actividades. Sí. No le quedan... No, exacto. Yo tengo algo para decir. Sí. Decilo, por favor. El huevo. Sí. Cuando lo compro en la verdulería. Sí. Lleva mucho tiempo, o en el supermercado, lleva mucho tiempo afuera de la heladera. De la heladera. O sea, no existe, no está refrigerado eso. El huevo es conveniente refrigerarlo, pero si no está, o sea, todo tiene que ver de dónde vino, cómo vino, o sea, es como muy larga la cadena, ¿entendés? Ah, okay. Es recomendable refrigerado, y para hacer ciertas preparaciones... Está bueno tenerlo a temperatura ambiente, o sea, sacarlo un rato antes de la heladera. Pero eso ya es más profesional. ¿Para qué, por ejemplo? No, para hacer algún postre, alguna mousse, alguna cosa. Está bueno a temperatura ambiente primero. Pero, nada, es recomendable. Porque si no, ¿qué pasa? No pasa nada. Ah, ok. Es lo recomendable. Podés sacar de la heladera y hacer un flan. Pero, listo. Ok, listo. Estoy aprendiendo mucho. ¿Estás aprendiendo? Sí, muchísimo. Bueno, me gusta que aprendas. Pero, ¿dónde te pueden encontrar los oyentes? Antes, ¿puedo decir algo? Por favor. Quiero recomendar una cosa que, mira, es una nota que salió en Planeta Joy, en internet, que después lo voy a subir. Se llama Del Plato a la Pantalla. Es un festival culinario del cine y la cocina, del 12 al 17 de octubre. Y se van a exhibir 6 películas gratuitas que tengan que ver... Con la cocina. Con cocina. Entre ellas Ratatouille, El Amante, una del Bully, del restaurante de Ferran Adrià. Sí. Esas. Que ya no funciona más. Ya no funciona más. No, como no, restaurante. Ahora no, es una fundación, ¿no? Sí. Uh-huh. Exacto. Y las sedes donde se proyectan son la sede central de la Alianza Francesa y el Museo del Cine que queda en La Boca. Y hay 2 menús... especiales, 2 cenas, una el martes y otra el jueves, de 2 películas. que ahí sí hay que reservar para las cenas. Uh-huh. Pero voy a poner la información en Facebook bien, la nota, así se pueden leer todos los datos. Pero no quería dejar de comentarlo porque va a estar interesante. Muy bien, mensaje de los oyentes. Tenés, Vero, tiene que hacer cocina para solos y solas, porque mi heladera es una desgracia, dice, o algo así, dice Nadiate. Cuando después, quieran. Sí, sí, sí. Y después, bueno, nada, ese, bueno, uno, me acuerdo que decía, no lo llego a ver ahora. Pero Félix cuando comía accidentalmente carne. Ah, supongo que se enteraba después. Sí, sí. Y la carne también. Y me metía dos dedos. No. Arrancamos, terminamos. Terminamos acá por hoy. Sí. Redes sociales, ¿dónde redes la encuentras? Redes sociales, en Facebook, abatonca.com, y en Twitter, @abatonca. Y si no, por teléfono, 4543-8918. Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? Un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. No sabe pronunciar Campari. Sí, ¿qué le sirvo? ¿Me das un Camperi? ¿Un qué? Un Campala. ¿Perdón? Campari. El me. Pásese acá. ¿Seguridad? ¡No! Ricardo Barilari, el hombre que no sabe decir Campari. Pronto, en los mejores cines. ¡No! Espacio publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. Bueno, soy Borsa, te espero todas las noches, de lunes a viernes, de 23 a 24, para compartir en Radio Espléndida, en AM990, Campanas del Infierno, con toda la info independiente. Campanas del Infierno. La pasión roja llegó a Espléndida. De lunes a viernes, de 23 a 24, Campanas del Infierno. Toda la actualidad del Club Atlético Independiente, con la conducción de Borsa y equipo. Campanas del Infierno. Donde arde la pasión, donde arde el sentimiento. Por Radio Esplende, AM990, todas las voces. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Bien, ya cerrando últimas participaciones para Hospital con Helado. Acá tenemos, ¿por dónde iba? Lean Carranza, creo que había leído, Pediatra Montana, desde Facebook tenemos también a Laura Watergrul, que dijo, Hospi Tramontana, acá tenemos... Mira, ¿cómo sale el Tramontana con tal? Es muy trucho, muy trucho, vamos a... Sí, hay que controlar eso. Sí, el para ir tramontando. ¿Has chequeado eso de que sale todo el tiempo? No, sí, no. Sí. Lean Carranza ha dicho meloncología. Muy lindo. También ha dicho mantecolas de 2 horas para un turno. Muy bueno. Muy bien. San Valleso también ha dicho. Ellos ya estaban dichos. Denis Luciani dijo sala de Esperamisú. Muy lindo. Ese no lo sí, creo que lo habíamos dicho. Ese. ¿Sala de Esperamisú no? Sí, sí, San Valleso y los otros. ¿Sala sí. de Esperamisú no? Ese no. Bueno. Perfecto. ¿Alguno más? No. Bien, perfecto. Llamamos, señor de bolillero. Y el ganador o la ganadora de un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... Laura Waterloo. Mirá, justo lo que dijo lo de... Hospitalamontana. Mira, ¿qué te quejas? Qué vergüenza, qué vergüenza. Así, que... así está el país, con la mandataria internada, con el principal de la oposición internado. Internado en el mismo lugar. El principal opositor. Tramontana, no. Muy lindo, muy bueno. Qué cansancio, ¿no? Que sí. La voz cada se vez nota, se me va barqueteando. Es un problema, no termino nunca de descansarla. Es un drama. Tienes sobre todo si después cabio como en el casamiento de mi hermano. Claro, te iba a decir. Sí. Sí, tenemos que parar de tomar por lo menos un dos mes. Días. Y estaría bien. Sí, estaría muy bien. Bueno, hemos llegado al final de otro programa. Estábamos hablando con Quiroga y lo dejo para que lo debatan. Si ya no es hora de cambiarlo de helado y poner los dilemas en el lugar del helado. Que la gente opte por uno o por el otro y eso lo puede hacer ganar el kilo de Cadore. Mira. Los dilemas de Cadore o algo así, porque ya se agotó, me parece, Cadore y... Bueno. Sí, creo que ya cumplió un ciclo. Todo concluye al fin. Todo concluye al fin. Y probablemente la semana que viene, ya a partir del lunes, podamos ya instalar directamente dilemas. Me parece lo más saludable. Por ahí lo retornamos con cerveza, con cosas con cerveza que tenemos en la cervecería de Cáncer. Exactamente. No. Pero bueno, sí, es una posibilidad. No sé qué, si lo ven bien. Al final, con el dilema tampoco ha sido muy popular. Terminó de empatando Guido con una simple opinión por Twitter. Sobre la verdad. Sí, eligió la operación del hombro, que es muy doloroso. Ustedes, porque no lo vivieron, mi hermano se lo operó y... ¿No se lo operó? Sí, se lo operó. ¿O no? No me acuerdo. Creo que no, pero se lo sacaba mucho. De hecho, una vez se lo saqué yo. Fue muy lindo. Mira. Sí. Se lo saqué yo y una vez puse un hombro. Esa es una cosa también muy linda de hacer, ¿eh? Se lo recomiendo a todos. Sí, colocar en el lugar. Llegaba un amigo que se lo sacaba permanentemente. Llegó a una oficina donde yo trabajaba y me dijo, ay, por favor, ayúdame. Ponete, ¿cómo hago? Se puso contra la pared así con los dos brazos y dijo, pégame un golpe seco en el hombro. Y le pegué primero con algo de miedo y dice como, ¡pay! Y no le acomodé nada, sino que le dolió. Y me dijo, ¡ay, seco te dije! Bueno, y entonces se paró y ahí le di una flor de piña seca en el hombro y se la acomodé. Mira. Muchísimas gracias, Vero Millones, por haber venido. No, a ustedes. Le mandamos un saludo a Manuela. Por favor, y bueno, mucha suerte en el parcial. Un beso. Por el cual ha faltado, que tiene mañana parcial y entonces va a venir mañana. Muchísimas gracias, señor Alejandro Quiroga, que estuvo en la producción, y el señor Darío Góngora, de la Operación Técnica. Señor Félix Buenaventura y Federico Simonetti estuvieron en la conducción. Muchísimas gracias a Leandro Torio también, que se encarga de bajar los programas y subirlos a nuestra página. Un encanto, Leandro. Cuando puedas y vengas, te cocina algo. Perfecto. Sí, es parte del acuerdo. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana, o nos escuchamos, mejor dicho, mañana a las 12 de la noche por M990, Radio Splendid, en esto que se llama La Hora Doble. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz.